Estamos en esta tarde, entonces, ya repasando el texto que viene a continuación del Salmo 23 que estamos desarrollando y vamos a seguir haciéndolo también durante el mes de diciembre, ¿no es cierto? En este caso nos está tocando el texto que dice: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. David estaba dando cuenta de estas características del pastoreo de Dios. Y un pastor guía a sus ovejas. Y entonces nuestro Dios, como buen pastor, nos guía a cada uno de nosotros. Él dice: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Así que, bueno, son caminos particulares, no son cualquier camino, y esto es lo que vamos a estar viendo en esta reflexión que vamos a compartir. Podríamos decir nosotros, usted y yo, en esta tarde: porque Dios es mi pastor, andaré en rectitud. Porque Dios es mi pastor, andaré en rectitud. Hay una palabra interesante que es encrucijadas. Encrucijadas. Encrucijada es un cruce de caminos. No solo en el momento en donde un camino se bifurca en dos, sino que podría dar lugar a más de dos caminos. Y eso es una encrucijada. Y en la vida misma nos presenta varios momentos de encrucijada, en donde usted y yo estamos parados allí, veníamos transitando de determinada manera y de pronto nos encontramos con que tenemos varias opciones por tomar o varios caminos por seguir, y allí se nos presenta la incertidumbre, decir: ¿pero por cuál camino voy? ¿Qué decisión tomo? ¿Por dónde dirijo mis pasos? Eso es una encrucijada. Pero qué bueno es saber entonces que nuestras vidas no están destinadas para andar por cualquier camino, porque no todos los caminos son buenos ni conducen a destinos buenos. Usted y yo, porque Dios es nuestro pastor, tenemos la posibilidad de tomar decisiones correctas y caminos correctos para que su vida, tu vida, sea conducida hacia las metas, los propósitos y las bendiciones que Dios tiene preparadas para usted. Y no quizás tomando cualquier camino, estar alejándose de ello y entonces comenzando a sufrir las consecuencias en lugar de experimentar bendición. Nosotros tenemos esa bendición. Aquellos que no tienen a Dios como su pastor y su Señor, no la tienen. Y además están en oscuridad, están en tinieblas, sus ojos están cegados, no alcanzan a vislumbrar nunca cuál es el camino. Porque en todo caso se darían inmediatamente cuenta de que el camino es Cristo y lo seguirían a Él. Pero de hecho sabemos que mucha gente todavía camina sin tener en cuenta a Dios en sus vidas, incluso de espaldas a Él, sin reconocerlo. Y por eso en tantos casos, donde las mismas personas como nosotros se presentan encrucijadas y es como tiremos la moneda. Qué sé yo, y bueno, cerremos los ojos y a ver cuál, o tatetí, o lo que fuera. ¿Eh? ¿Tatetí o qué? Se ve que lo jugaba de chiquito bastante, ¿eh? Yo también. Así que así es, ¿no?, una manera de resolver la encrucijada, pero siempre con la incertidumbre. ¿Será este o no? Y la gente se manda y listo, y después, bueno, es así, chao. Pero usted y yo, repito, tenemos la bendición de poder encaminarnos por los caminos de bendición. Esos caminos son los caminos de Dios, los que Él tiene para nosotros. Y Él nos guía por esas sendas. Esos son sendas con una característica particular, sendas de justicia. Y lo hace con ese propósito y con esa actitud, porque nos ama. El amor de su nombre, pero ese amor es el que se revela en nuestra vida toda vez que lo hace. Por eso tendríamos que ser más conscientes y valorar mucho más, no solo la vida que Él nos ha regalado, sino la calidad de vida que podemos vivir. La calidad, la vida que Dios nos dio es una vida que puede vivirse de esta manera, andando siempre en esos buenos caminos. Es solo cuando usted y yo no prestamos atención a la guía de nuestro pastor. Es solo cuando usted y yo nos rebelamos como ovejas a nuestro pastor que entonces comenzamos a transitar caminos equivocados y erróneos. Y por eso cosechamos lo que cosechamos de los caminos erróneos. Está claro que nunca nada bueno, ¿no es cierto? Para luego tener que tomar conciencia y arrepentirnos, volvernos de esos caminos. para retomar el camino correcto que Dios siempre nos estuvo señalando. Mientras tanto estuve sufriendo, estuve perdiendo tiempo, esfuerzo, bienes, dinero, gozo y otras cosas que podrían ser muchísimo más importantes que esta. Así que no hay necesidad de ello. Tenemos que valorar la vida que Él nos ha regalado y vivirla de la manera que corresponde, dignamente y honrándolo a Él. Una de las cosas que marca este texto que compartía David, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Está dando cuenta de que Dios desea guiar también tu vida. Así como era el deseo de su corazón guiar la vida de su siervo David. Asimismo, y con ese mismo deseo, esa misma intensidad en su corazón, Él desea guiar tu vida. Todos los seres humanos necesitamos ser guiados. Claro que ante esta posibilidad se levanta un gigante dentro de cada persona que se llama orgullo, que dice, yo no necesito a nadie, yo me valgo por mí mismo, yo la tengo clara. Yo le podría decir a los demás, no que alguien me diga a mí cómo tengo que... Bueno, eso es lo que pasa con el ser humano y así le va a los seres humanos. Pero la figura, como usted sabe, está tomada de la misma oficio que tenía David y de lo que era muy frecuente allí en Oriente. El pastor de las ovejas siempre iba delante de ellas para descubrir los lugares de delicados pastos, como dijimos allá el domingo pasado, en donde pudiera haber aguas de reposo, en donde poder dar refrigerio a las ovejas y un tiempo de nuevas fuerzas, pero también iba adelante para descubrir los senderos menos pedregosos, los más fáciles de transitar, sobre todo aquellos que conducían al lugar que debían conducirse las ovejas y evitar otros lugares peligrosos, escarpados, donde podrían sufrir o ser sorprendidos por un animal, lastimadas. Y aunque, claro, la oveja no sabe a dónde es llevada, en su instinto, podríamos decir, confía en el pastor y le sigue. Nosotros también deberíamos aceptar que necesitamos ser guiados por el Señor. Y sabemos que esto es así porque cuando elegimos nuestros propios caminos, eso termina normalmente por causarnos muchos problemas. Y en muchas oportunidades no solo eso, causa problemas a los que están a mi alrededor. Causa problemas a mi familia, causa problemas en mi matrimonio, causa problemas con o a mis hijos. Causa problemas en la iglesia y en la comunidad. Causa problemas a mis hermanos en Cristo, por lo cual debiera ser muy cuidadoso. Ah, claro, hay muchos caminos alternativos, siempre. Y el mundo los ofrece fácilmente, veredas muy amplias, caminos muy anchos y espaciosos, así los define la propia palabra de Dios. ¿Quién no va a reconocer el camino del relativismo moral en cual vive la sociedad en este tiempo? Camino que está transitando la sociedad en este tiempo. El mundo, casi podríamos decir. Relativismo moral, todo es relativo. Eso como usted lo sostiene, yo pienso de otra manera, yo tengo otro sistema de valores, yo lo veo de otra manera, mi perspectiva es distinta. Por eso entonces se termina llamando bueno a lo que es malo. Está el camino del hedonismo o el placer. Si te causa placer, hacelo. No importa lo demás, vos hacelo igual. Lo que importa sos vos. El otro se ocupará de él. Por eso al mismo tiempo todo esto es un camino de individualismo y de humanismo en donde el hombre se exalta a sí mismo y se reconoce como su propio Dios, pero siempre egoístamente, sin pensar nunca en el otro o qué consecuencias puede traer la conducta personal sobre los demás. Está el camino del materialismo y es una de las consecuencias o de las causas por las cuales se lleva la consecuencia del endeudamiento, ¿no es cierto? Y de los problemas que desatan las familias, en los matrimonios, etc. Está el camino del secularismo que están transitando muchos y proponen mucho y que quieren hacer cada vez más ancho. Lo peor de todo es que el mundo en general trata de forzar y de obligar a aquellos que vamos por otro camino y que queremos ir por otro camino y decidimos ir por el camino del Señor, nos quieren obligar a caminar por esas sendas anchas, espaciosas, todas las cuales conducen al abismo, conducen a un pozo profundo de dolor y de aflicción. El secularismo es tratar de sacar a Dios de la presencia, de delante, ni la palabra se mencione. No haya posibilidad de que nada sea relacionado con Dios. Hay que quitarlo, hay que prohibirlo si es necesario. Y estamos en camino. Y por supuesto, los caminos de las diversas filosofías que pululan a nuestro alrededor y de ideologías que han nacido o nacen regularmente, obviamente ideologías tenebrosas. Para aquellos que estamos en Cristo, es tan evidente reconocer que son tan tenebrosas y tan oscuras que indudablemente provienen de las tinieblas. Pero esto es lo que ya dice la palabra de Dios, escrita hace tantos cientos de años atrás. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Encrucijada. ¿Qué ocurrió? Cada cual busca su camino, cada cual elige su camino y a cada uno le parece el mejor, el único, el que todos debieran tomar y transitar, etcétera. Y eso sigue siendo una realidad en este tiempo. Así lo vemos a nuestro alrededor. Pablo escribe a los Romanos, capítulo 10, versículo 3, dice, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Esto es en definitiva lo que ocurre. Se ignoran los caminos de Dios, se ignora a Dios mismo. Cada ser humano establece su propio rango de valores, su propia moral, su ética, sus principios, sus normas de comportamiento. Y cada uno tiene la suya, por eso es todo relativo, es pluralismo. Todo está bien, todo hay que aceptarlo. Y entonces nadie se sujeta a lo que Dios está indicando como el bien para toda persona. Dijimos, todos esos caminos finalmente conducen a iguales consecuencias. Es el pozo del sufrimiento, de la destrucción y de la muerte. Son caminos que implican degradación, corrupción, enfermedad, derrumbe de matrimonios y familias, desenfreno. Usted lo puede ver, es visible y evidente a todo el mundo. Dice la Biblia, hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es muerte. Nunca los caminos de Dios pueden compararse con los caminos de los hombres. Dios es un ser perfecto, es un ser puro, que todo lo sabe, que todo lo conoce y que todo lo puede. El ser humano no, es un ser creado por Dios, es limitado, tiene limitaciones. No es perfecto, no es puro en su estado natural. Así que nunca podría estar determinando cuál camino es el correcto. Hace su mejor esfuerzo, pero nunca logra darse cuenta, pocas veces, de cuál es el camino que verdaderamente debe andar. Por eso el Antiguo Testamento, a través del profeta, nos dice de parte de Dios, mis caminos no son vuestros caminos, como mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos. Y efectivamente es así. Hay una diferencia enorme. Nos cuesta a los seres humanos, a las personas, aceptar que el sitio de mayor bendición para nosotros es siguiendo a Cristo lo más cerca posible y dejándonos guiar por Él. Porque Dios es mi pastor, andaré en rectitud. Ese va a ser el camino que usted y yo debemos andar. Y cualquiera sea la encrucijada a la cual llegamos, siempre tenemos ese camino por delante para seguir. Camino que nunca debiéramos abandonar, porque al instante en que lo hacemos, entramos a caminar por caminos muy peligrosos y que siempre traen consecuencias a nuestra vida. La guía de Dios, por otro lado, así como lo marca ese texto, no es compulsiva ni autoritaria. No nos lleva de una oreja por esas sendas casi como si fuera un castigo. Ah, vení para acá, te voy a llevar por acá porque es por donde vos tenés que andar. No, el pastor pone delante tuyo y delante mío la posibilidad de andar por ese camino. Te lo presenta, te lo ofrece. Quiere guiarte por ese camino, pero vos tenés la oportunidad de rechazarlo, de negarte, de decirle sí, pero... Bueno, todas esas alternativas, porque esa es la libertad que Él te dio, por lo cual nunca son impuestos, son voluntariamente aceptados en la convicción de que no hay nadie como Dios, no hay nadie superior a Él que me pueda ofrecer un camino que ni siquiera se llegue a igualar o a asemejar. Lejos cualquier otro camino, cualquier otra propuesta de lo que Dios verdaderamente me ofrece. Y esa es la convicción que me guía. Y además, porque Él lo hace por amor de su nombre. Eso implica, me ama a mí, desea lo mejor para mí. Con todo, recordemos que se trata de alguien que dijo, Dios es mi pastor. Y dijimos ya, esa decisión fue voluntaria. Fue personal, fue individual. Él mismo decidió poner su vida en este vínculo y en esta relación. Aceptar este vínculo. Aceptar que ese pastor lo guíe. Ser dócil a ello. Sujetarse a ello. Lo decidió porque entendió que necesitaba ser guiado. Quizás ya había tenido suficientes experiencias en su vida, como a lo mejor la he tenido yo, o usted, o la puede tener cualquier persona. Experiencias de haber tomado caminos creyendo que eran los mejores, que eran las decisiones más sabias, pero que luego tuvimos que comenzar a sufrir, y de lo cual tuvimos que reconocer el error, la equivocación. Y a veces es inconsciente, otras veces no. Pero en definitiva los resultados son los mismos. Necesitamos de alguien que nos guíe en esta vida. Nos guíe por buenos caminos, por supuesto, y no hacia el mal. Aún también esto se refiere a quien pudiera haberse alejado de esos caminos del Señor. No solo que Él permanentemente me guía porque yo ya estoy en esos caminos y soy dócil a su guía y a su dirección, sino porque a lo mejor yo precisamente no lo fui en algún momento de mi vida o en este momento de mi vida. Y entonces estoy extrañando todo lo que implica en la vida de un creyente el andar en los caminos del Señor. Me estoy secando, mi vida espiritual se está apagando, mi gozo está perdido. La paz interior ya no sé por dónde anda ni sé qué es. Tengo demasiadas luchas y pruebas y no las puedo afrontar con mis propias fuerzas. Y las del Señor ya las rechacé hace rato. Y aun si fuera así, Dios está diciendo, déjame guiarte. Y otra vez no es compulsivo. Y Él te ve o me ve y le dolerá en su corazón verme en esa condición y en ese estado. Porque Él sabe perfectamente que yo, cualquier persona, podría estar en una condición de vida diferente, absolutamente diferente. Pero Él está esperando esa decisión, la misma que tomó David, que dijo, Dios es mi pastor. Entonces me dejo guiar. Y cuando así sucede, Él me guía por sendas de justicia. Sendas de rectitud, caminos de bendición. Él quizás nos está llamando en esta noche a volver a sus caminos, a volver a esa posición de dejarnos guiar, a dejar de buscar y de creer que nosotros por nosotros mismos lo vamos a poder alcanzar. A veces nos alejamos del camino del Señor por circunstancias amargas que nos han tocado atravesar, por experiencias dolorosas que hemos vivido, por atribuirle a Dios la culpa por algo sucedido o por algo que no se produjo. Y entonces nos levantamos para señalarlo a Él como el culpable de eso que sucedió o que no sucedió. O simplemente fue un abandono gradual y paulatino. Y así es como terminamos eligiendo en esa encrucijada otros caminos y no el del Señor. y se elige el camino de la autocompasión. Pobre de mí, fíjate lo que me pasó, qué barbaridad esto. El de la victimización, el del enojo, el camino del rencor, el de anidar resentimiento en el corazón, el de sostener permanentemente el dolor que hayamos podido sufrir, el del orgullo, que no quiere dar el brazo a torcer, no quiere perdonar, el de la dureza del corazón, el de la soledad. Santiago, el hermano de Jesús, dijo: el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, y él me guía por sendas de justicia. En definitiva, en todos los casos son decisiones erradas, son decisiones equivocadas, hay que admitirlo, debemos admitirlo, lo tengo que reconocer, y luego volver a las sendas de justicia y de bendición de Dios para mi vida y para tu vida. Dios desea guiar tu vida. Pero Dios desea guiar tu vida por sendas de justicia. El reino de Dios, dice Pablo a los romanos, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Lo estás disfrutando en este tiempo? ¿Lo estás disfrutando? ¿O lo estás extrañando? ¿Lo estás experimentando? ¿O es algo alejado de tu experiencia en este tiempo? ¿Lo viviste en algún momento y ahora ya no? ¿Se perdió? ¿Por qué? En todo caso, podría ser porque comenzaste a transitar otro camino. Te podrías haber dado cuenta o no, pero la realidad es esa. Y hoy entonces el Señor te está llamando a corregir el rumbo, a darte cuenta, a no avanzar por allí, a volverte. El camino de Él está abierto, está disponible. Él mismo está disponible esperándote ahí en esa encrucijada para recibirte, darte un abrazo y guiarte por sus caminos, que son justicia, paz y gozo en el Espíritu. Claro, cuando se trata de los creyentes como nosotros, esas sendas adquieren ese sentido moral. La senda de justicia, justicia es rectitud, es integridad, está hablando de característica y de actitud moral. Tiene que ver con nuestros comportamientos, nuestra conducta. No solo andar por ese camino, sino cómo ando por ese camino. Cómo es mi comportamiento y mi conducta en ese camino. Mi conducta, tu conducta como hijo e hija de Dios debe ser de rectitud, de honradez, de honestidad. Debe ser caminar en verdad. Y no alude a la justicia propia, levantada muchas veces solo para justificar o relativizar conductas y maneras de vivir libertinas e inmorales. Como podría ser todo el mundo lo hace. Ah, nadie es perfecto. Estoy andando en mi propia justicia. Y yo me juzgo a mí mismo y mis comportamientos. Pero la palabra dice que el único juez es Dios y es juez justo. Es su justicia, no la mía. Jesús lo expresó, usted sabe, acerca de los fariseos. Y dijo: miren, nunca anden en la justicia de esta gente. Porque ellos tienen su propia justicia. Y aplican una justicia distinta para juzgar a los demás y los comportamientos de los demás. Y les dijo: nunca hagan lo que hace esta gente. Mas ay de vosotros, fariseos, dijo Jesús, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. ¡Ah! ¡Cuidado con creer que es suficiente andar en el camino, manifestarlo a través del diezmo, del canto, de la asistencia! No, hay que saber vivir la vida que Él nos regaló y nos dio de manera éticamente moral, con integridad, en verdad. La justicia de Dios es una justicia superior porque Él es superior. La justicia de Dios es perfecta porque Él es perfecto. La justicia de Dios es trascendente porque Él es trascendente. Y así debe ser nuestra manera de vivir, conforme a aquel que nos regaló esta vida. Conforme a aquel que lo dio todo para que nosotros vivamos este tipo de vida y esta calidad de vida. conforme a aquel que es perfecto y tres veces santo. Esa vida está originada en alguien que es perfecto y puro en su comportamiento, y Él es nuestro modelo y nuestra guía. Eso es, me guiará, me mostrará cómo yo debo vivir. Y toda vez que tuviera una inquietud, tendría que preguntarme, ¿qué? ¿Cómo haría Dios? ¿Qué hace Dios en circunstancias iguales? Y yo debiera imitarlo para andar en su propia justicia. No hay mayor justicia para las personas. No hay mayor justicia para la sociedad, cualquiera sea. No hay mayor justicia para una nación que la justicia de Dios. Y si la persona, la sociedad, la familia y la nación andan en la justicia de Dios, en los caminos, en esas sendas de justicia, no le quepa duda que esa vida quedó bajo bendición, que esa sociedad es alcanzada por la bendición de Dios, que esa familia es alcanzada por la bendición de Dios, y que esa nación iba a estar bajo bendición de Dios. Preguntémonos en este tiempo, ¿cuánto hace falta también en nuestra nación, en Argentina, que muchas más personas comiencen a encaminar su vida por esta senda y por estos caminos divinos? Para nosotros, como discípulos del Señor, esta justicia es comportamiento, es conducta, está basada en principios y valores de vida que Dios nos enseña y que le honran toda vez que usted y yo los practicamos y los aplicamos. Le honran a Él. Hablan bien de Él. Como dice la palabra, ya no andamos, no debemos andar como anduvimos en otro tiempo cuando estábamos sin Cristo. Ahí sí, teníamos nuestra propia justicia, íbamos por cualquier camino, pero ahora ya no. Ya no estamos más en tinieblas y en oscuridad. Ahora nuestra vida está en luz, podemos percibir y discernir perfectamente lo que es correcto o no, lo que es bueno o no. Y ahí está Dios para guiarnos y evitar cometer errores y equivocaciones. Rectitud e integridad morales que deben alcanzar la vida personal, la vida en el matrimonio, la familia. Rectitud, honestidad, integridad, verdad en el ejercicio de nuestros empleos, en las universidades, con las amistades, en las sociedades comerciales, en los noviazgos, en las relaciones en general, en la iglesia. Sendas de rectitud. Finalmente, Dios desea guiar nuestra vida. Dios desea guiar nuestra vida por sendas de justicia y lo desea hacer por amor de su nombre, así dice el texto, ¿verdad? Por amor de su nombre nos recuerda que Él lo hace para reivindicar el honor de su persona, de la palabra que emite, de sus promesas, para tener en cuenta esa fidelidad suya que hace que siempre alcancemos lo que Él promete en su palabra. Es por causa de su nombre que somos guiados de esta manera. No porque somos buenos, no porque aprobamos el examen con 10, 50 u 11. No es por méritos, es por amor de su nombre. Pero qué bueno es reconocer eso, que nuestro Dios nos ama de tal manera que nos dice, es por acá. Su nombre representa amor, representa gracia, representa misericordia, representa bondad. Por eso nos guía, porque es un Dios bondadoso que quiere mostrarte esa bondad en tu vida, porque es un Dios que te ama infinitamente y quiere mostrarte cuánto te ama haciéndote vivir una vida de rectitud que trae bendición a tu vida. Esas son las razones por las cuales lo hace. Quiere alcanzar tu vida, quiere tocar tu corazón con esas actitudes. Al guiarte así te está demostrando esa fidelidad. Te está demostrando cuán valioso e importante sos vos para Él y cuánto desea que en todo te vaya bien. Pero cuando decidimos separarnos de esa senda, nuestras actitudes no solo acarrean mayor peso y graves consecuencias a nuestra vida, sino que obviamente también entonces avergüenzan y deshonran el buen nombre de nuestro Señor. Solo cuando sigo sus caminos, solo cuando mi vida está siendo guiada en sendas de rectitud, recién allí experimento la vida que Él me dio en plenitud, en abundancia, en llenura. Y mientras yo recibo eso, al mismo tiempo su nombre entonces es glorificado, es honrado, es reconocido, es enaltecido. En toda nación Dios se agrada del que le teme y hace justicia. Dios se agrada de tu vida cuando estás andando en justicia, cuando tu vida da pasos con esta ética y con esta integridad. Sembrad para vosotros en justicia, decía el profeta Oseas. Sembrad para vosotros en justicia. Cosechad para vosotros en misericordia. Y vos podés estar disfrutando una cosecha abundante de misericordia de Dios, de bendición de Dios, toda vez que sigas sembrando en justicia, en lo que es recto, en lo que es puro, en lo que es honesto, en todo lo que tiene buen nombre. Si hay alguna virtud, eso hacé, en eso pensad, en eso, con eso llena tu corazón. De esa manera honramos a nuestro Dios. Y eso hace desatar bendición del cielo sobre tu vida. Por eso termina también el profeta Isaías diciendo: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. ¿Para qué? Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. La decisión, firme, profunda decisión de buscar a Dios para que sea nuestro guía, el guía de nuestra vida. Él nos va a mostrar el camino correcto. Pero la disposición del corazón era: vamos a andar en sus caminos. No para, bueno, vamos a ver, lo vamos a considerar. La disposición era buscar a ese pastor para sujetarse a la guía de ese pastor, sabiendo siempre que ese pastor es tan bueno que nunca podría meterme en caminos problemáticos. Por el contrario, es quien siempre me guarda, me protege, me alimenta, me sustenta. El que camina en justicia, dice la Biblia, este habitará en las alturas. Nota la diferencia, ¿no es cierto? Dijimos pozo de aflicción, profundidades de dolor. Ahora dice: ah, pero el que camina en justicia, este habitará en las alturas, lugares altos, espaciosos, amplios. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Todo lo que tu vida necesita está en Él. Está y lo vas a alcanzar cuando puedas andar en sendas de justicia, las que Él nos muestra, las que Él nos reveló, aquellas en las cuales Él nos quiere guiar. Por lo cual hagamos hoy mismo el ejercicio de dejar cualquier otro camino, cualquier otra propuesta, cualquier otro ofrecimiento. Pensá y reflexioná en qué justicia te estás moviendo en este tiempo en tu vida espiritual. ¿Es la justicia de Dios de verdad? ¿O estás tomando algunos caminos que te indican tus pensamientos? ¿Estás tomando algunos caminos que te indican tus emociones? ¿Estás tomando algunos caminos que te indican tus deseos y solo buscas satisfacer tus deseos, pero no honrar a Dios? Nunca la cosecha será de misericordia divina. La cosecha será de dolor y de tristeza. Y toda vez que lo haga, toda vez cosecharé eso. Quizás sea hoy el tiempo para tomar algún tipo de decisión. Quizás ya estás disfrutando de todo lo que implica andar en los caminos del Señor. Y yo quiero bendecirte para que sigas andando de esa manera, para que tus pasos sigan en esa dirección, para que no te desvíes ni a diestra ni a siniestra, para que tu vida y la de tu familia y todo lo que emprendes quede bajo bendición de Dios. Pero quizás alguno de los que estamos aquí puede alcanzar a reconocer que me parece que estoy en otro camino, porque no experimento esa paz, ese gozo del Espíritu, esa libertad, esa plenitud, esa llenura. No lo estoy experimentando. No experimento el poder de Dios que me ayude a librarme, a desprenderme de algunas cadenas y hábitos y cosas. Quizás te diste cuenta que estuviste andando el camino de la autocompasión, de aquello que te pasó y todavía lo estás arrastrando, y quizás juntaste rencor, resentimiento. El buen pastor está allí parado delante de su propio camino y nos está llamando, invitando, para que cualquiera que se haya desviado, aunque sea por un poco de ese camino, hoy tenga la oportunidad de decir: Señor, yo quiero encaminarme plenamente en tu camino, en esa senda de justicia, dispuesto a vivir como corresponde vivir a alguien que fue alcanzado por tu sacrificio en la cruz. Alguien que fue alcanzado por esa sangre preciosa que derramaste. Inclinamos nuestro rostro. Si quieres, cerrar tus ojos. El Señor nos ha hablado. Es hora de responderle a Él. Para algunos será: Señor, gracias por guiarme por esos caminos. Sé que no es mérito mío. Y entonces guárdate en humildad y reconoce esa misericordia y esa gracia del Padre sobre tu vida. Y seguí siendo muy dócil a su dirección. Déjate siempre guiar por el Padre, por el gran pastor de las ovejas, porque te seguirá guiando por caminos de bendición que Él ya tenía preparados para que vos disfrutes plenamente, con toda llenura, con toda abundancia, con gozo del Espíritu Santo, con plena paz en tu corazón, disfrutando y experimentando su amor inmenso, rodeado de su gracia y de su misericordia. Si eso es lo que está ocurriendo en este tiempo en tu vida, reconocelo, alabá, exaltá el nombre de Dios, bendecí su nombre, glorificalo a Él, honralo. Pero quizás algún otro en esta noche necesite tomar una decisión, está en una encrucijada y el Señor está allí llamándote para que vuelvas a Él y vuelvas a sus caminos. Él te tomará y será una experiencia de aprendizaje, pero te va a ministrar, te va a quitar cargas, pesos, y te va a tomar de la mano para que juntos caminen por esos mismos caminos de bendición. Así que toma la decisión en esta noche. No importa el que hayas transitado hasta aquí, de todos ellos te podés volver, si en tu corazón está esta decisión de hacerlo y se lo expresas al Señor. Entonces comenzarás a cosechar misericordia de Dios, a cosechar de la gracia de Dios, a cosechar de lo que el amor de Dios va a derramar en tu vida. Y esa es la manera, y ese es el camino, y esa es la forma. Si deseas volver a Él, deseas volver a sus caminos, levanta tu mano allí donde estás. Levanta tu mano bien alto. Si tu decisión es: Señor, quiero volver a vos y andar de esa manera en mi vida, levanta tu mano en alto. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, tu más rica y preciosa bendición sea sobre aquellos que están levantando sus manos, decididos a abandonar caminos equivocados, erróneos, ahora mismo, ya mismo. Y Señor, están siendo recibidos por vos, con todo gozo en tu corazón, con toda alegría, porque vos lo vas a encaminar por sendas de justicia, caminos correctos, caminos de bendición. Gracias, Señor, por hacerlo. Y quizás en este tiempo alguno ya ha tenido que sufrir cosecha amarga por andar lejos de ti, de tus caminos. Quizás alguno ya cosechó dolor y tristeza. Quizás alguno ya en el camino perdió ese gozo del Espíritu y esa paz que vienen de ti. Señor, serán restauradas. Serán restauradas. Apenas vengan a ti y abran su corazón a ti, serán restaurados esas cosas y muchas otras más. Tu bendición se va a multiplicar sobre la vida de todos y cada uno de los que estamos aquí en esta noche. Por eso te reconocemos a vos y solo a ti. Y por eso queremos abrir nuestra boca y nuestro corazón para alabar tu nombre, para exaltarte y glorificarte y hacerlo con todo gozo y con toda alegría, Señor. ¡Qué bendición! Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro pastor, nuestro guía. Y porque tú eres nuestra guía, andaremos siempre en caminos de rectitud. Lo haremos con la ayuda del Hijo, el poder del Espíritu Santo y para gloria de Dios Padre. Amén y amén. Amén. Amén. Dios te bendice. Te invito a ponerte en pie. Dale un abrazo a quien tenés allí, ahí al lado, al costado, delante o detrás. Bendecilo en el nombre del Señor y vamos a ser guiados a la alabanza. Alabemos el nombre de nuestro Dios. Hagamos conocer su nombre, que es sobre todo nombre.